Ellos son Phoenix, la canción es If I Ever Feel Better, y tenemos hoy un día muy cinematográfico. Nuestra pregunta tiene que ver con esas canciones que escuchamos y creemos que estamos en una película. Sí. Y por eso también tú traes una lista de las mejores canciones del cine de todos los tiempos. Así es. Hay canciones que son muy grandes, pero que definitivamente no siempre van a acordar a la película. Uh-huh. En el número uno, esta canción, que muchos la recuerdan, obviamente por la película, y es de Ray Parker Jr., Ghostbusters. Completamente, Ghostbusters. Sí. Es real. Siempre la vamos. Siempre. Sí. Siempre. Mira, la canción es un éxito total, pero siempre la vamos a recordar por la película. Sí. Otra película. Perdón, otra canción de una película. You Are the One That I Want, de Grease. ¿Cómo te gusta esa a ti, sí, no? ¿Cómo te gusta todo eso? Todo, todo. Grease, Olivia Newton-John, John Travolta, la música, los Bee Gees. Todo es sí. Ya. Te amo. Otra que es muy famosa, sí, es Roxette. Y amiga, diste dónde era. Sí, It Must Have Been Love, que hizo parte de Pretty Woman, okay, la película. Esa va a ser. Esa definitivamente. Esa va la a ser. La recordamos. Sí. También creo que esta es un clásico de clásicos y cada vez que hablamos de esta canción la vamos a recordar mil veces, y es I Don't Wanna Miss a Thing. Armageddon. Ajá. De Aerosmith. Siempre, siempre. Sí. No, no puede la pasar los años. Uno. Y también una película que pocas personas realmente recuerdan la película. ¿Armageddon? No. Ah, una nueva. No, pues no es tan nueva, pero la canción fue tan poderosa que por más de que la recordemos por la película, esa canción ya va sola por la vida. ¿Cuál? Y es I Will Always Love You, sí, de Whitney Houston en el guardaespaldas. Yo te voy a confesar que nunca vi Armageddon. ¿No? No. De hasta el momento. Es que... Sí. Bueno, pero se entiende el lugar. Sí, no pasé por ahí, salté y seguí derecho. Sí, sí, sí. Bueno, otra película que también tiene una banda sonora y una canción que ha pasado y todos los límites, todas las fronteras, es What a Feeling de Flashdance. Sí, evidentemente, cierto. Siempre nos vamos a acordar de su audición y todo, uh-huh, evidentemente. De las canciones de Disney que más vamos a acordarnos también, Bella y Bestia. Son... Bella y Bestia son. Ay, qué película tan bella. Divina. Es de mis favoritas. Y tiene una muy buena canción. Favorita con La Sirenita, animadas. Las dos. Me sé los diálogos. Claro. La mía, tengo que decir, que es Tarzán. Y está también aquí. Ahí está. Las canciones de Phil Collins, sí, de Tarzán. Todas y cada una de ellas son perfectas. My Heart Will Go On, de Celine Dion, Titanic, obviamente. Ahora, ya yéndonos a una de nuestras canciones favoritas, uh-huh, de una de las tantas versiones que han hecho de Robin Hood, hubo una en especial que alcanzó como alcanzó el éxito por una canción que se llama Everything I Do It For You, de Bryan Adams. Entonces, mira, vamos. Sí, y prometiendo que vamos a poner a Bryan Adams más adelante. Por ahora, Roxette. Ay, sí, Roxette. Sí, It Must Have Been Love. Desde Alemania, Adam Porter llega con Move. Y pues las noticias han estado enmarcadas también alrededor de lo que pasó con Lil Nas X, que sí, estuvo el fin de semana, se desconfiguró, lo tuvieron que llevar a la policía. Aparentemente que recibir, como afectó a un policía. Sí, cuatro cargos, hay tres de los que él se declaró inocente, y pues haciendo un análisis desde la semana pasada sobre todo lo que pasó, pues hablábamos de este éxito que le llegó de un momento a otro, también de cómo la misma industria puede ser brutal con, sí, quien estuvo muy arriba pero luego empezó a bajar, como sueltan su mano, y el momento de hablar llegó para su papá, que es Robert Stafford. Estuvo hablando con The Times de Londres de lo que pasó. ¿No es apellido Nas? No. Ex. Robert Nas ex. Mira, acá me quedé. Entonces, Camila, por favor. Ya, Robert Stafford. Exacto. Estuvo hablando de lo que ha sucedido. Entiendo cómo es el negocio de la música. Tiene el 56 años. Es cantante de gospel en Atlanta. Amo. Es como un subidón. Cuando llegas a ese nivel, quieres esa droga de nuevo. Quieres llegar tan alto de nuevo. Dice también que es muy difícil poder lidiar con la presión para seguir el éxito inicial, como nosotros también lo decíamos, lo que pasó con Old Town Road fue tan brutal que para un joven de 26 años tener que lidiar con eso es insostenible. Así tengas el soporte de tu familia, de tus amigos, hay algo que se medio desconfigura en tu cerebro, sí, que ya no sabe cómo lidiar con. Incluso yo ayer justo estaba leyendo a Gracie Abrams, esta cantante que apenas está pues como emergiendo y demás. Contaba que desde que hizo su canción That's So True, que se volvió número uno en varios listados de música y demás, que eso fue su gran éxito. Sí. Ella decía que era totalmente frustrante, adictivo. O sea, es como lo peor que te puede llegar a pasar es que una de tus canciones se vuelva tan exitosa cuando estás iniciando una carrera. Claro que cuando eres un artista emergente. Entonces ella decía, me tocó internarme porque todo el tiempo estaba pensando en los números de la canción, no, pero además de eso, de cómo iba a lograr superar los números de la canción, porque es que ningún artista quiere ser un one hit wonder, ninguno. Entonces siempre es como, bueno, ya hice esto, ¿cómo voy a lograr hacer esto y qué nuevos proyectos puedo traer? Pero cuando tú ya hiciste un éxito gigante, ya sientes que todo lo demás va a venir en bajada, sí. Y hasta y ahí con llegó. Él pasó un poco, porque exacto. Él también lo intentó, pero no lo logró. También dijo que fue su peor momento verlo en el video que se hizo viral. Fui a visitarlo a la cárcel y tan pronto como entré por esa puerta no pude hacer nada más que llorar, ver a mi bebé al otro lado de ese vidrio. Derramamos lágrimas entre nosotros por un minuto y tuve que decirle que lo que estás pasando es normal. Todos tenemos crisis nerviosas de vez en cuando, pero la diferencia es que la tuya se juega a la vista del público. Exacto. Y eso es lo difícil. También le dijo que todo iba a pasar, que igual Lil Nas X le dijo que lamentaba mucho lo que él vio, cómo lo vio, ay, el video. Sí. Una relación bonita entre ellos dos y pues sí quería decir que hay lugares en los que ya no hay cómo regresar y más cuando te toca tu salud mental. Así que espera que llegue un buen momento después de esto. Sí, yo sí siento que es importante tener un equipo, una red social para los artistas, claro, emergentes o los artistas que llegan a un punto muy rápido de éxito. Sí siento que no lo estamos viendo y está afectando demasiado la vida de los artistas nuevos. Y tan jóvenes. Sí, entonces bueno, ahí habló Don Robert y no es Nas. Mica, de tus artistas favoritos. Sí, definitivamente. Love Today. Love Today. Recuerden que tenemos pregunta del día y es estas canciones que usted escucha y dice, estoy en cine, me están grabando. Exacto. Y así se comporta, sí, usted. Sí, sí. Entonces, como que lo están grabando usted para una película. Está haciendo la escena. Pone su cabecita ahí en el... del Joker mientras baja las escaleras. Así, tal cual es. Totalmente. Pregunta. Por ahora nos vamos a hacer un repaso también por actualizaciones y cosas que pasan en la tecnología y esta vez con OpenAI y ChatGPT. Sí, esto a mí me parece, la verdad, muy buena noticia para todos. Uh-huh. Resulta que después de todos los escándalos que ha tenido OpenAI, ChatGPT, por ser consejeros médicos y demás, pues ahora hay una nueva, como una nueva aplicación, puede ser una nueva forma que va a usar ChatGPT para los usuarios. Y es que si un usuario cualquiera empieza una conversación con la inteligencia artificial y empieza a hablar de causar daños, ya entiendo, o de planear dañar a otra persona o demás, ya ChatGPT va a poder escanear la conversación. Al ser escaneada, va a ser revisada por especialistas de un equipo reducido formado en nuestras políticas de uso y con autorización para actuar. Sí. Es decir, como lo que pasa normalmente en redes sociales, que hay un bot que revisa si tienes fotos con desnudez o violencia o te estás burlando de alguien en tus captions y demás, pues esta vez va a pasar lo mismo, pero la conversación va a ser enviada a personas humanas, ya, a un grupo que va a decir, ok, esto hay que revisarlo. Cuando ya se está planeando algo, terrorismo, violencia y demás, esto va a ser enviado inmediatamente a las autoridades. Ah, fantástico. Que van a tomar medidas inmediatas, empezando por la suspensión de su cuenta. Entonces, apenas identifique que hay algo peligroso, dañino y demás, se suspende esa cuenta, pero además la conversación va a ser enviada a las autoridades y van a llegar a tu casa, van a rastrearte y vas a tener que enfrentar cargos. Me encanta. Que me parece muy bien. Entonces, esto es nuevo después de todo lo que pasó con el adolescente hace unos días de 16 años, después de que además las personas empezaran a usar ChatGPT como el médico también de casa. Sí. Y en vez de ir al médico real, pues preferían automedicarse, no pararle bolas a síntomas y demás, que eso obviamente iba a pasar pues a mayor grado. Pero esto a mí me parece muy bien, porque lo que intentan hacer es que después de que esto ya esté funcionando, se va a poder detectar conversaciones acerca de suicidios y demás para poder enviar esa información ya a especialistas en salud mental. Así es, se necesitan humanos para hacer eso. Y por eso también llega Human League, Don't You Want Me, actualización de tecnología con ChatGPT. Buenas canciones, buena información, ustedes al otro lado. Esto es Mañanas X. The Creator con Kali Uchis, él estrenando música. Acá los teníamos con After the Storm y con información importante, importantísima, porque Rufus Du Sol regresa a Colombia el 6 de marzo en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el 4 de marzo en el Estadio Cincuentenario de Medellín. Una experiencia inolvidable de beats profundos y visuales sinópticas y que toca vivir y toca estar ahí, no se lo pierdan. Las entradas están disponibles en Taquilla Life en Bogotá y Ticketmaster en Medellín, así que ya lo saben, para que se programen y para que no se pierdan este espectáculo. Entonces, tenemos pregunta. ¿Con qué canción se siente en una escena de película? La gente ha respondido. A ver, vamos. Yomoso dice, City of Blinding Lights, me siento en París. Bueno, porque recordemos que esa película sale en El Diablo Viste a la Moda cuando ella llega precisamente a París. Y sí, exactamente. Sí, muy bien. Dayana dice. Girardo. Dayana Girardot dice. Crazy in Love. ¿Dónde están las rubias? Claro. Yo también me siento cuando yo escucho Crazy in Love, que es como. Esa partecita. Yo empiezas a caminar. Camino distinto. Así, da, sí. Da, claro, como si fuera a entrar como en una pelea de baile, como una guerra de baile. Lo haría, sí, totalmente. Uh-huh. Dice Soy, hola, cuando una mujer hermosa me lleva a la banda sonora de la película Pretty Woman. Sí, está bien, entendemos ese lugar. Sí, totalmente. Leo dice Madness de Muse. Ah, qué bonita es. Uy, sí. Por acá dice The Jimmy. Con Let the Drummer Kick. Que sale en un par de películas, pero suena muy bien en una que se llama Juego de Honor con Samuel Jackson. Ok, sí. Es muy buena peli recomendada, y bueno, por si quieren verla. Listo. Pero a él le lleva esa. Exacto. Por acá dice Susie, One of Us, de Joan Osborne. Ah, sí. Uh-huh. Ella nos saluda desde Costa Rica. Un abrazo para ella y para todos los oyentes que nos oyen por la aplicación, por la página, que no están muy cerca, pero sí de corazón. Gracias. Total. Por eso. Laura dice, para arrancar el día, Walking on Sunshine. Es verdad, esa canción a uno le da como pilera, ¿no? Y como Katrina que uno de wey, empieza a escuchar esa canción y uno ya inmediatamente piensa que todo va a estar bien. Como ahora, que oír esta canción cuando está lloviendo es de las cosas más raras. Sí, evidentemente. Porque no, lo uno no va con lo otro. Entonces aprovechemos que hay solecito. Diría yo. Sí. ¿Cierto? Uh-huh. Vamos, pues. Walking on Sunshine. Canción que también decían nuestros oyentes, suena y se sienten en una escena de película. Y sí, qué canción tan brutal. En una nueva hora de Mañanas X Madness, Muse. Ay, mira, volvámonos locos. Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te va? Ay, bien. Es mitad de semana. Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Ahí va, a buen ritmo. Sí. Quiero creer que va a buen ritmo, ¿no? Sí, no, yo ayer ya la embarré. ¿Ah, sí? ¿En sí, qué? Porque cuéntame. Ayer pensé que era miércoles. Ajá. Entonces ya se trastocó en mi... Ya para mí hoy ya tenía se aceleró. Que ser jueves. Tenía que ser jueves y entonces tú... No, ya... Tu alma está un poco quebrada hoy. Sí, sí. Ah. A veces pasa al contrario, que ay, bueno, mañana es miércoles. No, mañana es jueves. Ay. Bueno, ahí balanceas. Sí. Mira, está bien. Mira. Estabas debiendo... De, ya, de sí, oportunidades saldé, anteriores. Saldé la caja que tenía en saldo ya. Eso. Hoy estamos preguntando, Urish, ¿con qué canción se siente en una escena de película? Ok. Que suene, tú te pones en ambiente, entras en acción, te da, no ¿qué sé. Tipo, a ver, dime un género de película, por ejemplo, Cami nos hablaba de Eye of the Tiger, que la escucha cuando está haciendo ejercicio y realmente es... Me siento Rocky Balboa. Claro, claro, muy bien. O sea, yo creo que si a mí me ponen, por ejemplo, no sé, si a mí me ponen Johnny B. Goode de Chuck Berry, yo me siento en el baile bajo el mar de Volver al Futuro. Ok. De inmediato. Así de una la El sientes. Enchantment Under the Sea. ¿No? Por ejemplo. Sí. Pero si quiero ponerme una película así como medio épica o algo así, cuando oigo Iris de Goo Goo Dolls, por ejemplo. Ay, como está de moda ahora, ¿no? Esa canción siempre ha sido tan cinematográfica. Total. Así no hubiera hecho parte de películas, porque lo ha hecho, ha sido parte de películas varias. Primero fue la de Nicolas Cage con Meg Ryan, El Ángel Enamorado, es que sí, se llamaba, también, que fue como la primera en la que salió, pero después, por ejemplo, cuando salió en Click con Adam Sandler, por ejemplo, eso es mucho pedazo película? De canción. Sí. ¿Ah? ¿Y les gustó? ¿Qué? A mí me gustó Click. Sí, es una peli muy bonita, o sea, es una peli con un mensaje, es una peli con un mensaje de no desperdicie su vida en tonterías, el tiempo. Entonces como que el mensaje es muy bonito, encapsulado en una historia de ficción, ¿no? Pero y ahí la meten bien. Digamos, dentro de la poca filmografía de Adam Sandler que me gusta, porque no como soy una el o ninguna. No soy una el mentira, más fan de Adam Sandler, sé, pero esa peli me pareció chévere. Pero es que hay canciones también que lo llevan a uno a escenas de películas, independientemente, no. Claro. O sea, por ejemplo, cuando uno va a Italia, a mí, en mi generación, hubo una película que se llamaba, que era de Lizzie McGuire. Oh. Y hay una canción muy específica que se llama What Dreams Are Made Of. Entonces, cuando uno llega a Italia, cuando Lizzie McGuire llega a Italia, uno se siente así. O cuando uno está manejando y está así por la autopista con todo, con cero carros, así andando a toda Fast and Furious. O sea, obviamente. Ya. O cuando uno está en un mirador, uno con unos amigos en un miradorcito tan relajadito, uno... escucha a Wiz Khalifa y a Snoop Dogg. Sí. Tienes los lugares, claro que sí, clarísimo. ¿Te tomas un Wiz Khalifa? Yo me tomo Wiz Khalifa, por ejemplo. Pero hay, fíjate que hay canciones que lo llevan a uno a una sola escena y a una sola película. Sí, sí, sí. Pero hay canciones que lo meten a uno como... En situación. En actuación. Sí. Mira, ¿no? Puede pasar. Hagamos. Entremos en situación, sí, todos, sí, ya. Esa vaina, muy bien. Los acompaño en Residente X. Sí, yo sé, está complicado todo, es cierto. Gracias, te agradezco. Las entiendo perfectamente. En estos momentos de dificultad. Sí. No, mentira, vamos. Exacto. Sí, veníamos de una conversación a micrófono cerrado y dejémosla ahí. Es mejor. Sí, mejor. Esperemos que todo se aclare con el tiempo. Mientras tanto, vamos a meternos de cabeza con películas. Como Michael Jackson. Exacto. Que todo se aclare con el tiempo. Lo logró, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto? Dios mío. Entonces, cine. Ya estamos con nuestra pregunta. Ven, yo te vamos a hacer otra pregunta. A ver. Resulta que Cami temprano nos contaba una situación por la que está pasando Pedro Pascal. Ajá. Porque en Chile un señor sacó su marca de pisco que se llama Pedro Pascal. Ok, qué buena idea. El pisco es como un aguardiente, más o menos. Es por ahí. Y resulta que, pues, él de verdad está entrando en demandas porque, pues, Pedro Pascal. Claro. El señor dice que no, que la uva con la que se produce se llama Pedro algo. Entonces, Pedro que, Jiménez. Que Pedro, sí, Rodríguez. Ok. Y entonces recordamos que acá en Colombia no tenemos ningún derecho a juzgar al señor porque acá le hemos dado mutaciones a las marcas de panaderías, peluquerías. Sí. Como Harry Potter. No, aquí nos robamos. Quería saber si tú tienes alguna en tu memoria de tantas que hemos visto, porque ya nos han compartido los oyentes como Mel Gibson. Exactamente. Ajá. Que también los oyentes están invitados para que compartan este tipo de nombres inspirados en artistas, películas. Muy divertido. ¿Tienes alguna que recuerdes? Ay, aquí había, pues... Porque mira, por acá está Paul McCartney. Y hay un gimnasio que se llamaba Jim Morrison. El Jim Morrison, claro. Qué bueno, eso está había bueno. Había que es Poncios Pilates, Jim. Pilates. No, creo que no existió, me salió en algún momento y puse un tweet, pero ahí les dejo las ideas por si quieren hacerlo. Sí, sí. Ahí está. Ahí en Neiva hay una panadería muy famosa y es muy rica que se llama Peter Pan. Ok. No, y estoy seguro que uno sale, no es sino que uno suba aquí por la 85 y se encuentra 10. Exactamente. Con la firma, ¿no? Es muy divertido. Si saben alguna y quieren compartirla mientras Uri también le mete cabeza, pues sí, voy a acordarme. Las tiendas de cannabis, Harry Plones. Ok, claro. Sí, ese puede funcionar, que ese te lo estás inventando, sí. Pero, y tiene como pero bien por la creatividad. Sí. Está bien. Puntos por. Vamos a aterrizar ahora en películas que están sobrevaloradas. Sí, ese es el momento de indignarnos. Ok. Resulta que el diario británico The Independent decidió hacer un artículo donde... habla, es un artículo bastante provocador. Está bien, aunque empecemos porque The Independent es un medio súper sobrevalorado. Entonces, ¿ves? Hablan desde el conocimiento. Hablan desde el conocimiento. Está bien, bueno. Entonces es un artículo bastante provocador que dice que hay películas muy sobrevaloradas en el siglo XXI y la gente se quedó con que eran las mejores películas de todos los tiempos. Yo tengo una. A ver. Oppenheimer. Ah, y amando todo. Entra Oppenheimer a este listado. Y todo parecía tan maravilloso hasta que salí de la película y dije, bueno, pero recordemos que todo va en gustos. La crítica de The Independent dice que la película nunca logra despegar, que eso es típico de Nolan. Que confunde la indulgencia cursi con el cine de vanguardia. Tampoco darle duro a Nolan. O sea, ¿eso es de Oppenheimer? Sí. Sí, eso es lo que dice Oppenheimer. Bueno, continuemos. Habla también de una de mis películas favoritas y es Requiem por un sueño. ¿En serio? Uf, sí. Esa película es dura y es buena. Sí, pero él dice que el proyecto es totalmente autocomplaciente, que es una miseria de confrontación a la revelación de consumir grandes cantidades de drogas y que eso afecta completamente al estilo de vida de las personas que ven esta película, okay, que han destruido tantas vidas y que por eso el diario dice que esta es una película completamente sobrevalorada. Otra más. Bueno. Otra más, dice La La Land. La verdad no la vi porque el tema del musical nunca me impulsó a verla. No sé ustedes cómo les pareció, si la vieron. A mí me pareció, y sin que me gusten mucho los musicales, me pareció una gran peli. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, bien. A mí me gustó. Ok. Y de hecho, te voy a decir algo que me pasó con esa película en particular. Yo ya iba muy programado mentalmente a que no me iba a gustar. Bien. Y con todo y eso me pareció chévere. Bueno, ahí entonces, está. Porque independientemente del musical, me parece que los movimientos de cámara, las actuaciones, ya. O sea, tiene muchas cosas alrededor del musical que la hacen una gran película. ¿Qué dicen, Carmen? Dice el diario que definitivamente es una película donde los dos actores, Emma Stone y Ryan Gosling, carecen completamente de encanto en lo absoluto. Ella es muy fantástica. Los dos son chéveres. O sea, ¿cuántas películas van? Dos. Dos. ¿Cierto? De un medio británico. Y las dos películas de las que ha rajado son historias súper gringas. Exacto. Sí, Oppenheimer y La La Land es puro Hollywood, bueno, California, ¿no? Sigamos. Sigamos. Dice que esta película nunca tiene un final, no saben cuándo parar la película realmente. Uh-huh. Y que es insulsa la dedicatoria que se le hace a la época dorada de los musicales de Hollywood. Otra. Okay. Otra, por acá dice Avatar. Dice que es una pena la actuación de Sam Worthington. Bueno, pues es el único ser humano en toda la película. Aunque soy Saldaña. Claro, claro, pero ella es un avatar. Gran actuación. Sí, no, pero no es puro, le están dando muy duro. Es puro motion capture. Sí, bueno, sí. ¿No? Sus movimientos no eran naturales. No, mentira, no sé. Pero qué va a decir. Si está hablando de la primera Avatar, la primera, pues Sam Worthington es el único ser humano real durante toda la película, en la mayoría es el protagonista, ya. Antes de que se convierta en un avatar, o sea, al final de la película, ¿no? ¿Y qué dice Cam? Dice que es una pena la actuación de Sam y que tuvo éxito solamente porque millones de personas acudieron en masa a verla. Pues como, funcionan todos los éxitos de cualquier cosa. Muchas gracias, diario de Independiente. Una más. Okay. Una más aparece también, en esa sí estoy un poco de acuerdo. A ver. Y es Guardianes de la Galaxia. No, cállate, okay, pero ¿qué te pasa? A mí me pareció completamente aburrida. Yo que soy tan mala, a mí la disfruté mucho. Todas las he disfrutado. Ese es un buen punto. O sea, ¿y tú qué? ¿A ti no te gustan los superhéroes? ¿La disfrutaste? Sí, mucho. Sí. ¿Y qué dice? Dice, Marvel ya se había sumido en un infierno de bromas sin gracia. para cuando el director de las películas de terror de serie B, James Gunn, consiguió que los héroes más improbables de la franquicia llegaran a ser parte de esto y la verdad nunca iban a hacer la película con seriedad y eso es lo que se nota en Guardianes de la Galaxia. Creo que ese es el mayor éxito de esa película, que eran personajes que nadie conocía y por los que mucha gente no daba un peso y terminaron funcionando muy bien. Sí, sí. Yo sí estoy un poco de acuerdo porque a mí no me dio mucha risa ni me pareció tan chistoso, pero tampoco como para decir eso. Sí, sí, ahí no es está verdad. Destruyendo. Mira. ¿Quieren que les haga la última? La por última. Favor. Es que esta puede ser. Sí, vas a ver, herirse. Dale. Sí, de una, de frente. Bastardo sin Gloria. Como una de las películas más sobrevaloradas de todos los tiempos. Dicen que Tarantino logra muy buenas actuaciones, pero que el aura de payasadas autocomplacientes de la película es en última instancia su perdición. O sea, este man que escribió ese artículo no entiende el cine de Tarantino. No entendió nada. No entendió nada. No, él no entiende nada, aparentemente. ¿Sí? ¿Quién es? Échalo al agua, échalo al agua. ¿Quién es? ¿Quién, ¿tienes ya, ahí el nombre del que escribió el artículo? Es un periodista y crítico irlandés llamado Ed Power. Muy bien. Tiene nombre de superhéroe. Sí. Ed Power, sobrevaloradísimo como escritor de artículo. Sí, aburrida. Amargueta. Ay, sí. Y hablando de Harry Styles, llega ella porque es... ¡Ay, Catalina! Mi marido. Muy bien, ¿cómo estás? Oye, muy bien. Qué dicha. Mira. Y hace rato no pasaba por aquí. Sí, está bien. Y me gusta porque vienes a contribuir con el programa, con nuestro contenido. Y es estos lugares que en Colombia han remarcado, inspirados en películas, artistas, actores, por favor, cuéntanos. Siempre que voy por mi carro, como en la 119 con 15. O sea, lo has visto, has pasado. Sí, soy sí, actualmente. Hay un lugar que se llama Harry Estilos y es una peluquería. Oh. Y siempre caigo y volteo a mirar como, ay, tengo que estar en el mismo sitio de siempre. Sí. Y verdad que aunque, Harry Estilos. Aunque estoy casi seguro. Estoy seguro que ese sitio existe antes de Harry Styles como artista. Seguro, debe ser de mucho antes. Debe ser un man que se llama Harry y le puso Harry Estilos a su peluquería. Como Pedro Pascal, ¿ves? Como Pedro Pascal. Exactamente. En galerías había uno cerca que se llamaba Hair Rock Café. Y era una peluquería, Hair Rock. Okay, fue okay. Importante en su momento. Hair Rock, claro. Aquí encontré un restaurante vegano que se llama Vegan Fox. Me parece muy bien. Es un gran nombre. Yo iría. ¿Eh? Claro sí, que sí. Vamos a almorzar a donde al Vegan Fox. Un restaurante de carne que se llama Churrasic Park. Buenísimo. También le creo. Hay una panadería que se llama Daft Punk. Mi Jurassic negocio Pan. Sería así. Yo sé que yo inventaría algo así. Sí, claro. El de Poncio Pilates Gym es está mío, bueno. Pero alguien lo puede tomar. Sí, está bien, no he firmado nada. Estoy seguro que debe existir ya. Poncio Pilates Gym. Me gusta. Iría a tomar Pilates. Si usted tiene más de esos nombres, por favor, compártalos. Gracias por esto. Y tenemos nuestra pregunta del día, que son estas canciones que oímos y nos creemos que estamos en una película. Uy. Que nos enmarquen, que uno dice, y entra ya, en situación. Sí. ¿Cuál es la tuya? I don't wanna miss a thing. Ay, mira, sí, está me fascina. Bien. Claro. ¿Para qué momento? Tiene que ser algo bien dramático. Como cuando está lloviendo y estás poniendo la cabeza en el vidrio. Contra la ventana o uno caminando bajo la lluvia sin sombrilla. Sí, sí. En Transmilenio, viendo la lluvia, el trancón. Transmilenio, uno pensando. Ay, ¿cómo es que se llama? Cuando llueve así torrencialmente y uno no tiene sombrilla y uno ya se dio a la pérdida, uno ya se tiró, pero uno ya... empieza a bailar en la rain, en la lluvia. Singing in the rain. Ajá. No, dancing in the rain. ¿No era singing in the rain? Sí, singing in the rain. Encontré una panadería que se llama Bread Pit. Uy, qué rico. Está buenísimo. Claro. Pero no creo que sea casi. Un almacén de ropa que se llama Indiana Jeans. Ah, sí. Esa podría estar en San Victorino. Acá la creo, estoy segura. Y venden dos por uno. Lavandería Clean is Good. Con la foto de Clint Eastwood en la, mira, en la puerta. Mira, tú ya te fuiste internacional. Sí. Ya te vi, ya te fuiste por ahí. Mira, Catalina. Ay. Está bien. Lloremos. Bueno. Agradeciendo a todos los que han compartido estos nombres extraños de restaurantes, de locales que están inspirados en cositas. Por ejemplo, Melissa dice, en el Centro Internacional había una peluquería que se llamaba Facelook. Okay. Claro. Y uno entiende. Tiene todo el sentido. Y sí, vamos por eso. Milo comparte. Tiendas Aracelis. Ese me pareció muy chistoso. Y manejan la estética, el color. Y todo. una señora al final de la fotico aparece la señora. Aracelis. ¿Ella es Aracelis? Claro. Aracelis. Doña Aracelis. Justo y Melo, repitiendo. No. Bueno, sí, ya lo pueden usar porque Justo y Bueno se acabó. Ya, sí, ya está bien. Y hay una panadería que es Horny Pan. Claro. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Ahí está. Si ustedes quieren también compartir lo suyo, bienvenidos sean. estamos recibiendo también eso y las canciones que ustedes los hacen pensar en... Oiga, no serie, hablemos de la serie familiar. Friends. ¡Ay, Friends. Sí! Tenemos bien. Serie. ¿Lo veíamos venir? Sí. Sí, vamos a hacer en... ¿Recuerdan esto? A Friends, obviamente. Sí. Nació claro que sí. 90, claro que sí, porque para quienes... vivieron la infancia en los 80 y su adolescencia en los 90... ¡Vamos, Catalina! Sí. Estás comprometida. Sí, caray, una serie caray. Que... suena es... igualito a la que hace las promos en la X. Ah, puedes creer. ¡Wow! ¿Eres tú acaso? Sí, me están descubriendo. Estuve en votaciones, la final fue contra The Big Bang Theory. Yo pensé que iba a quedar... Alf. Sí. Yo también. O, ay, la de Will Smith. Ah, de El Príncipe del Rap. Que también quedó en semifinales. Pero no. Sí, Friends, yo sabía que iba a ganar, pero no me imaginé que Big Bang Theory fuera a ser la segunda. A ver, las dos me encantan. Son mucho más modernas, pues digámoslo así. Siendo Friends ya también muy... ¿ya lleva cuánto tiempo? Desde el 94. Desde el 94. Arrancaron hasta el 2004. Es que es legendaria. Es legendaria. Cada uno tiene como un episodio favorito de Friends, sí, para vivir. Personaje también. Evidentemente. Así que yo creo que está bien ganada. Big Bang Theory me encanta, pero creo que hubiera podido ser segunda Alf. Como icónica. Porque yo vi que votaron un montón por Alf. Mucho por Alf. No pensé. Y mira que sí, así que pueden pasar para que vean cómo quedó todo cuartos, porque mañana juega la selección. ¿Ah, sí? Mañana juega contra Imagínate, Bolivia. Imagínate, nos enteramos de eso, entonces ya que estábamos en Mundialito, contarles que terminó a las 6:30. Nadie me va a oír, gracias. 6:30 p.m. Yo sí. A mí me gusta cuando hay fútbol por el tráfico. Sí, no, ay, sí, porque baja mucho. Vías, sí. Es lo que más me gusta del fútbol. Es precioso, sí. Eso. Hey mama, this that shit that make you move.